son un montón de recuerdos, son mucho más que canciones. Llevar pues un cuarto de siglo siguiendo el rock que se hace aquí en Tarragona, pues te trae a la cabeza el recuerdo que cuando los The Eagles, este era su gran disco imparable, antes los tuvimos con maquetas como esta que te enseño. Mi formación de los Eagles era Carlos, guitarra, voz, Pau a la batería, Uri al bajo y Charlie a la guitarra. También luego estuvo Samu, y a la voz tuvieron una época a mi colega del instituto, Sergio López. Y este disco era enorme, iba a poner el Tenue Realidad, lo que pasa es que no ejemplifica lo que eran estos Metallica, Vilasecanos, de Vilaseca de Solsina, una de las patrias del rock and roll tarraconí. Oye, mi rollo es el rock, que estamos grabando 4 horas de 23º aniversario del programa, poniendo pues a muchísimas bandas, o sea, no las he contado, pero había dos programas que eran el 1082 y 1083, que ya lo dedicamos a dos grupos de Tarragona, a los grupos de Tarragona mayormente Black and Decker, y ahora han venido 4 horas de radio que hemos grabado en la mañana del 2 de septiembre. Ha podido pasar cosas. Entran en tu garganta, ya sale la bota y toca resaca. Pues eso, el resaca de Eagles, que me interrumpo. Pues eso, celebrándolo, poniendo un montón de grupos que han pasado por aquí a lo largo de... pues sobre todo por aquí, por donde estamos grabando ahora mismo el programa, en Radio San Pedro y San Pau, ¿no? Los 10 primeros años, 10, 12, 14 años primeros del programa. Nos ponemos nostálgicos, nos está creciendo el pelo en lo alto de la cabeza ese gato acostado feísimo que me quedaba tan malamente. Pero bueno, estamos grabando en Radio San Pedro y San Pau. Normalmente estamos en Tarragona Radio los lunes a las 8 de la tarde. Ahí volveremos el próximo 29 de septiembre. Y mira, voy a poner a los Circle of Death, que es la siguiente banda. Buah, madre mía, anda que me molaban. En clave de metal, yo los recordaba más trash, pero son más heavy metal crossover. Bueno, es que yo no tenía ni puñetera idea de la vaina, de lo que era el rock, el metal, sobre todo si cantaban en inglés, pues a mí me provocaba urticaria. Pero claro, como eran de Tarragona, pues los iba a ver y me molaban, pero no tenía ni idea de inglés, no tenía ni idea de las cosas. Pero Circle of Death, madre mía, vaya grupón, que no es donde reservas ahí tus cupones para ir a Spa. Bueno, mi rollo es el rock, como digo, en Tarragona Radio normalmente los lunes a las 8 de la tarde, en Radio San Pedro y San Pau hacemos cositas, en redifusión estamos en Ona Moments, mi rollo es el rock, Radio Sol y Rabia, Radio Asalto Mata, Radio Rock, Radio Cambrils los viernes a las 9 y media de la noche, Radio EBR en América Latina, Radio Cruda de Colombia, Radio Demente de México y también Piratita Radio de ese país norteamericano, Radio Alterna de Venezuela. Y ya te las he dicho todas. Venga, os dejo con lo que le queda a este tema epónimo, porque se llamaba como ellos, de los Circle of Death. que yo pienso que en su momento no eran mi rollo. Y ayer que el cantante, que por otra parte ha estado en otras formaciones, como pues bueno, Ruido Legal, como los propios Circle of Death, como Anal Trash o Execution, Álvaro Vado, pues estuve escuchando la maqueta y dije, aquí estaba Edu Grima a la guitarra, a la otra guitarra estaba Josep Josh. Hoy en día, pues en terrenos más indies, con los Norte. Pero vamos, esta demo, o sea, madre mía, la vamos a poner un montón. Igual les volvemos a hacer una entrevista porque me flipa, me encanta. Momentos entrañables de los inicios de mis ruidos del rock aquí en Radio San Pedro y San Pau, con grupos como Circle of Death y por supuesto santo y seña de este programa pirata, el del gorro, que hasta una sintonía nos hizo. Me pongo mi tocata, lo pongo a esta pastilla, mi rock es el rock, sale por antenilla, 101.0 en San Pérez y San Pau, se escucha. Los martes a las 8 de la tarde, mi rollo del rock, oh, oh, mi rollo del rock, oh, oh, mi rollo del rock, mi rollo del rock, mi rollo del rock, oh, oh, mi rollo del rock, oh, oh, mi rollo del rock, mi rollo del rock. Hacen entrevistillas, acústico en directo, novedades de los grupos y resumen de los conciertos. Mi rollo es el rock, compañía el altavoz, pongo la 101.0. Mi rollo es el rock. Bueno, pues mi rollo es el rock, con Pirata el del Gorro. Bueno, Marcos Diego Palacios, el rey de los espacios. Este polifacético intelectual. Este disco le hemos dado 40 veces el En Pelotas, mejor que mejor. Aquí ha venido siempre a hacer lo que le ha dado la gana. Y esta es su casa siempre, forever. Y él me presentó pues al grupo de su primo, a la Ira, su grupo, su primo Benja, que después tocó con él en los Creative Commons, tocó con él también en Desecho, en los Cuatro Desechos. Pero bueno, la Ira eran un trío, el cual pues tocaba Pep la guitarra, y a la voz estaba el gallo, Alberto, ese señor de San Salvador al que hace muchos años que le perdí la pista. Bajo y vozarrón del aire y Pirata el del Gorro colaborando con ellos en este Golpe a Golpe. Solo te queda esperar que llegue tras tu ventana cada día al final. Solo te queda soledad en Rosena y las palizas de ese puto desgraciado. Golpe a golpe logro, machaca sin sentido tu cuerpo desgastado. Día a día humilla, tu voluntad somete, te roba dignidad. Solo te queda esperar que llegue a tu ventana cada día al final. Solo te queda soledad, no tira, tira cualita desde el mundo desgraciado. No puedes más, miras atrás. Recuerdas mis promesas que nunca cumplirá. Estos hijos son pasto de terror que tú no vale hacer a un niño llorar. Golpe a golpe logro, machaca sin sentido tu cuerpo desgastado. Día a día humilla, tu voluntad somete, te roba la dignidad. Hace mucho que le perdí la pista al gallo, pero es un mítico para mí. O sea, para mí, yo creo que antes incluso de Sociedad Alcohólica es la primera voz gutural que escuché en mi vida, con aquella maqueta. ¿Qué tienes que hacer? Acaba con su vida, acaba ya con él. No le dejes más que te haga llorar. Arráncale la vida, arráncale la piel. Golpe a golpe logro. Pues la primera voz gutural que escuché en mi vida fue la de Alberto con Asfixia, esa banda tarraconense que sacó dos maquetas. Y ya que esto más o menos se va a estar estrenando el día de Santa Tecla, pues vamos a recuperar un tema de Asfixia que evidentemente nunca pasaron por mis redes del rock, porque yo me compré esta maqueta cuando era un adolescente. y sin más. Después del golpe a golpe de la ira con Pirata, el del gorro, creo que es buen momento. Tacles, tacleras, taragüinins, taragüinas, d'escolta aquest tema dels Asfixia. ¡Qué bons que eran als Asfixia! Escúchame una cosa, vamos a escuchar otra canción dedicada al Camp de Tarragona, el bonus track. Este grupo fue Los Presidents, que luego pues les hemos entrevistado aquí con La Voz de los Nadie, que los intentaremos poner después, a ver si nos cabe para poner un tema de La Voz de los Nadie, sería idóneo para cerrar además este especial. David Fossas, Uriol a la batería, Jaume Blanc, el Tubap, como el Tubap lo hemos entrevistado 200 veces en mis redes el rock. Y también la fugaz aventura con la con té verde. Pero, ¿qué te digo? Este tema iba en la reedición de su tercer disco, que fue el primero que presentaron en Mis Rollos el Rock y la primera entrevista de la historia de Mis Rollos el Rock, un 27 de agosto de 2002. Este del Camp de Tarragona, Visca Santa Tecla. Bienvenido a Bonaventura. Welcome to Sempre escalarà i el vi del Priorat. pues eso, nos merendamos con el porrón una cinta de casete, el contenido de una cinta de casete en la nevera. Hambre era el disco de los Presidents. Luego, dadas las sosegadas aventuras que le siguieron, porque La Voz de los Nadie era una aventura sosegada. Y La Voz de los Nadie era sosegado, y el Tubab pues es rock and roll, pero no es Megadeth. Y Té Verde ya ni digamos, o Carpacho Beat, David por su base banda tampoco. Pero los Presidents erais unos salvajes. Unos salvajes también eran los Ajuste de Cuentas, gran banda de punk o de strip punk, que bueno, con ellos tocaba la batería pues una persona que me hace estar aquí hoy, porque sin las recomendaciones musicales de cuando éramos unos adolescentes, que él, bueno, yo creo que nació, salió del vientre de su madre siendo, escuchando a X Japan y Iron Maiden, Jordi Moisí tocaba la batería con los Ajuste de Cuentas, un batería heavy tocando con unos skinheads, Miguel, Kim, Jorge, Íñigo. Estuvieron aquí en Radio San Perisampo presentando pues la única grabación que sacaron en su historia. El The Real Horror Show es el tema que escuchamos desde ella. Luego, pues, dando lugar a grandes bandas como The Gundown, como Von Danikens, o esto seguro que te suenan, Cream. Like a robot every day. The only sick man in your life is watching your own TV. Everyone is a cloud for program. I love all the remotes. Just a bunch of kids frustrated. When the sun goes down, they got their running guns. They got the meter lights and the hunting. Madre mía, reengancharme a grabaciones que hacía años que no escuchaba. Vaya, vaya, qué buenos que eran los Ajustes de Cuentas. Y esta gente que son más allá de, bueno, pues llegando hacia el Vendrell, aunque nuestro Coco, que últimamente, pues bueno, Coco ha tocado el bajo con los Burton, la armónica y hombre de directo espectáculo absoluto con Hogaza. ¿Qué más hoy en día? Pues bueno, con armónica de Maderasville y pues como bajista de esta banda que escucharemos a continuación, que en su nombre llevan la primera parte, ¿no? Del nombre de la banda protopunk más grande de la historia del rollo en Cataluña y en España entera, la banda Trapera del Río. Ellos eran Oficial Trapera, nos trajeron una grabación aquí. Y si a la voz, Leo, y si a la guitarra, rebobino, y si a la guitarra, Leo a la voz, Coco, como digo, tocaba el bajo, Robert Revolver a la otra guitarra y Jairo a la pisonadora sonora, decían ellos, Oficial Trapera, una grabación, pues ya casi de cuando nos estábamos a punto de mudar de Radio San Pedro y San Pablo a Tarragona, radio llamada Testigo del Tiempo, y con canciones como este Vampiro. Y como veréis, pues tomaban mucho del sonido de la banda de Murphy Gray, Raf Pulido y el tío Modes. Punk and roll corrosivo de la Oficial Trapera, que va a dar paso a un grupo de thrash metal divertidísimo como eran los Criminal, con este diversión tílico musical desde la Bocado Municipal. Pues siempre estar bien, cagarse en esta gente, ¿no? Me pasó el otro día Joan, el bajista, me pasó el... yo creo que era bajista. Bueno, eran Joan, Carlos sé que tocaba la guitarra, Cristian era el cantante, seguro, Jordi y Chema. Eran Criminal desde Cambrils. Y mira, este Antipopulares. Bueno, que yo voy a buscar Antipopulares sí o sí. Me lo pasó el otro día Joan por email, pero dije, no. Yo quiero que me las pases otra vez porque no van a ir porque el CD está muy rayado. Pero ahora no lo tenía aquí en la lista, pero te lo busco. Mira, a ver, tenemos poco tiempo de programa y encima buscando los temas, ¿sabes? Cuando vio su error, fue que los Trimonal eran, aparte de ser músicos excelentes, eran unos cachondos. Hicieron una presentación de... Mira, mira. Pues eso, aplícatelo. Como dicen los fachas, dicen, disfrútelo votado. ¿Vale? ¿Y a quién tengo que votar? O sea, según tú, ¿a quién tengo que votar, hijo de la gran? ¿A estos? ¿A los que empiezan por V? ¿A quién? Pues eso. Ellos eran Trimonal. A propósito de... Bueno, una persona capaz de disfrazarse en carnaval de Alejandro Fernández. Cuadra muy bien desde el principio con mi rollo, es el rock. Yo creo que nos conocimos pues cuando sacaron este directo a tu hígado, los Extracto de Lúpulo, grabado en la vaquería. Marc al bajo, su hermano Marc Colombo le acompañaba, Uri Giné a la guitarra, compositor, luego Mongo Otraco, Berengue a la batería. ¿Y quién era el otro guitarra? Ah, después lo pondremos. A Fran de Extracto lo pondremos dentro de un momento. A propósito del peperío, me gustaba mucho la canción preferida del Pai, la que me regalaron, la que me dedicaron en la despedida de Extracto, era esta mierdaca. ¡Venga! ¡Un escabuelo! El bota la gaviota, bota la gaviota, bota la gaviota, bota la, bota la. Sí, porque se despidieron hace pues ya 5 años. Ya sería hora de ir haciendo unos cuantos conciertos, ¿no? Extracto de Lúpulo. Isma es el pavo, el cantante de este grupo que más tiempo me acompañó en mis rollos el rock. O sea, lleva haciendo su sección de mierda del señor Colombo aquí, pues fácilmente 15 años. Pero no les hace justicia poner hoy aquí en este especial del 23 tacos el bota la gaviota, evidentemente no. Vamos a poner un temazo que para mí es mi tema preferido de Extracto de Lúpulo, y además desde este directo a tu hígado tiene una esencia especial, este ¿Cuándo saldrá el sol? no, el que está haciendo el solo de guitarra es Fran Rosa Calero, el Fran Destracto, que empezaron a decir, Fran Destracto, ¿sabes que se ha montado un grupo? Me acuerdo que la primera vez que me dijeron el nombre, dije, ¿pero qué nombre es ese, Fran? Pero luego, ostras, se hicieron ruido, los ruidos ilegal, los ruidos, hicisteis mucho ruido, molaba este disco era de cabo a rabo, bah. Estaba Fran, estaba Raúl, que había tocado en Caso Perdido, tocaba la guitarra. Litus era buenísimo. Litus venía de... bueno, era de Valls. Bueno, está vivo. Curra 80 horas a la semana, pero sigue vivo. Litus, te mando un beso desde aquí. Y Dani Portal, que escucharemos dentro de unos breves instantes con un grupo muy, muy mítico. Igual no los conoces, pero muy mítico al fin y al cabo. Son demasiado contemporáneos. O sea, sí, los ruidos eran... Vamos a llegar hasta el estribillo, va, ya te cuento. Pero podéis comprobar, me acuerdo yo de ir a un ensayo de ellos en el cual me querían consultar su opinión, porque bueno, ninguno de ellos era cantante, ¿no? Que si fichaban a un cantante o no. Pero madre mía, pues si los tres, porque Dani Porta, el batería de estos Moral de Esclavo, que te vamos a poner dentro de un momento, no cantaba. Pero los otros tres, Litus, Raúl y Fran, cantaban que te cagas, tío. Madre mía, qué conciertos nos dieron un montón. Fue como un sueño de verano. Llenaron la Sala Cero, tocaron con los Suaves en la Plaza de Toros de Tarragona con un notable éxito, a la gente le gustaron mucho, vendieron muchísimo merchan y con el COVID se diluyeron como un azucarillo, se deshizo esa formación poco a poco y una lástima, como es una lástima también que duraran tan poco estos, tomándolo pues de Nietzsche, Moral de Esclavo. We'll be right back. eran un trueno, o sea, en directo eran un trueno, eran un trío demoledor. Los Moral de Esclavo, Dani Porta la batería. Que bueno, hoy en día está un poco desaparecido, pero es un personaje fundamental para entender la historia del rock en Tarragona a principios de los 2000, puesto que él fue el creador del foro rock metal TGN y ahí aglutinó un montón de grupos, salieron varios recopilatorios y dio movimiento, arte ilustre al rock de nuestra población, de nuestra demarcación, de nuestra ciudad, de nuestra provincia. Y pues acompañándole estaban Julio al bajo y Fito a la guitarra y la voz, que más ilustres no pueden ser, porque esto que son el guitarra, o uno de los guitarras, y el bajista de Anchor. Y luego ya pues después de esta maqueta sacaron otra más, ya estaban Fito y Julio en Anchor, incluso David de Anchor estuvo tocando un tiempo con Moral, pero cuando molaban era cuando eran tres. Yo cuando los vi cuando eran tres decías, madre mía, me están tocando una versión metal de Despacito, de La Fuga, ¿sabes? Que decías, pero ¿dónde van estos salvajes? Y estableciendo un poco de Anchor Connection, ¿no? Fito y Julio son los guitarra y bajista de Anchor respectivamente. Y vamos a escuchar el grupo que se montó, el primer cantante de Anchor después de su salida de la banda allá por 2005. Para mí, una gema preciosa dentro de la historia del rock duro en Tarragona. Ánima, con Y, no con I. Ánima. Una época hacia el final, con ellos estuvo cantando Rugger de Apelo. Pero bueno, Daniel Luaces, para mí. Luego en Inmunere, anteriormente en Anchor. Es la voz del rock metal en Tarragona. Al menos es mi preferido. Fernando Joan, Pepe le acompañaban en Ánima, base rítmica, batería, bajo, guitarra. Esta maqueta, bueno, esto no era maqueta, esto era un puto dios de la vida. Este, la realidad de Ánima. Mira, es que cuando digo palabrotas es porque algo me gusta mucho, puto dios de la vida. La realidad de Ánima llevaba canciones tan enormes como este Derrotado. Derrotado, yeah. acordáis, os acordáis de las rayas en los CDs? Pues sucede con este, que lo he pasado en MP3 para evitar los marronazos del directo, pero aún así, Pero no pone el nombre del grupo, pero esta gente eran From Hell. No es que no les quiera, es que recuerdo poco de ellos, pero sonaban, hacían heavy metal y de una estupenda factura. El cantante era David Ross, que nos hizo un logo guapísimo en su época. Dos guitarras cruzadas, lo recordaréis, que ponía Mis Rollos el Rock. Tenían esta maqueta de 4 temas. Que como salta, vamos a hacer un pensamiento. Y vamos a poner a otro grupo que no recuerdo mucho. El cantante hizo una sección, un breve espacio de tiempo por aquí. Ellos eran los Bloody Circus. Creo que tocaba Alex Ponce de Mientras Tanto, con ellos la guitarra. Y él se llamaba Alex, también Alex, de Bloody Circus. El bajista era Samuel, de Ausentes. Y mira, sonaban así de bien. Pues estribillo en latín y un grupo pues de rock and roll urbano con teclao. Se nos come el tiempo, venga, otro día pongo este tema de los Bloody, los busco, más información de ellos. Les hicimos una entrevista aquí, pero es que no me acuerdo, no tengo memoria para todo. Sí que me acuerdo de Juanan, claro, Juanan y sus Liza, con tal del heavy metal tarragoní, también con Languedoc, hoy en día con Crisania. Este disco, pues bueno, era lo que encontrabas, el título no engañaba, Poderoso Metal de Liza. Venga, dejamos el estribillo por lo menos. Valiente como el que más. Porque quiero cerrar con el gran himno del rock en Tarragona. Sí, claro, es esa canción que tú te piensas de los números rojos. Y un grupo que antes he dicho que ha venido aquí 1282 veces. Primero como Presidents, luego como La Voz de los Nadie, luego Jaume el Tubap, Carpacho Beat con David y pues con Té Verde, pero bueno, con La Voz de los Nadie, que también se equivoca, hicieron esta versión. magia verla en directo, pues en la época, en directo en Torreforta, con la voz de los nadie, antecediendo a Rosendo en el escenario, y más sabiendo que esa misma tarde habían aparecido allí Rosendo en un coche con los vídeos trintados de negro, del cual se bajaron con él Ramiro y Tony, los Leño. Gracias por haber existido. Eso decían los Números Rojos en los agradecimientos de sus discos. Y este Horas Lentas es nuestro himno, y con él cerramos estas 4 horas, y pues eran 4 horas y 9 minutos de radio, que a mí se me han pasado volando, y espero que a vosotros también. Claro, va de programa en programa. Este es el final del ya no sé ni el programa en el que voy, 1087 me parece. Y sin más, espero que lo hayáis disfrutado, que nos digáis qué os parece, que nos sigáis, que nos deis me gustas, que hay las cosas que se suele hacer con algo que te gusta, no mires y ya está. Y esperando que siempre estés ahí, larga vida esa estrellita pequeñita pero firme llamada Rock and Roll. El patio está vacío, parece que se han ido. Ya no se oyen más las botas, ni los gritos, ni las palabrotas. Hoy tuve carta, casi he llorado. Maldita esa lluvia en el tejado. Creo que me duerma, tengo los pies helados. Maldita esa lluvia en el tejado. No creo que me duerma, tengo los pies helados. Como tu animal, de tú estabas asustado. Recuerdas la cárcel abierta, y desde entonces nosotros vigilamos sus puertas. Maldita esa lluvia en el tejado. No creo que me duerma, tengo los pies helados. Maldita esa lluvia en el tejado. No creo que me duerma, tengo los pies helados.